amor. Esa lo esperará hasta el amanecer. Te tendrá un pretexto que contar. Esa lo entenderá, esa lo entenderá, porque solo vive para él. Él nunca le dirá, nunca se lo dirá, que buscó el amor.